Nos vamos a embarcar directamente hasta la provincia de Córdoba, porque tengo la suerte de poder hablar, de charlar, de dialogar con alguien que es uno de los integrantes de esto que es esta asociación de lo que significa, de lo que implica el pensamiento penal, de cuáles son los criterios, los contenidos, este observatorio que hay en todo, prácticamente en lo que es todo el país. Juan Almada, muy pero muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Emma Beltraver te saluda desde Radio América. Hola, Mabel, ¿cómo te va? Muchas gracias, gracias. Por Saludo a todos favor. los oyentes. Bueno, hola y feliz año, ¿eh? Así, todo juntito, todo juntito. Juan. Feliz año nuevo, sí, la verdad, hace poquito, 2015. Esperemos Y que yo traiga buenas hace un rato noticias. yo decía, uno tiene que empezar a acostumbrarse, ¿no? Porque además, aparte de que somos animales de costumbre, esto de venir haciendo todo lo que es el registro, uno dice, no sé, 25 de 14. Después decís, no, no, no, no, ya cambió el año, no es que a uno le fallen las neuronas, pero estamos acostumbrados a algo y ahora tenemos que empezar a modificar lo que es el número y el registro. Ojalá, ojalá que sea con cambios buenos y positivos para el año que viene. Sobre todo, para el año que Ojalá. estamos, mejor dicho. Sobre todo en lo que es el tema de seguridad, de registro y de planteo y de acondicionamiento de las fuerzas policiales en algunos lugares del país. ¿Cómo están en Córdoba, Juan? Mira, en Córdoba la situación un poco de la seguridad pública es relativamente compleja y complicada y bastante triste, si quiere decir. Ajá. Incluso, mira, pensando en esto que decís de iniciar el año, una idea, bueno, empezamos un nuevo año, pueden llegar a venir aires de transformación, pero no, no es así. Mira, hoy mismo a la mañana estuvimos con Vichy Luc, que es uno de los chicos, un referente joven que trabaja, digamos, por los derechos humanos, por las garantías, que hace lo que se llama en Córdoba la Marcha de la Gorra, hace unos meses convocó a más de 20.000 personas en la calle protestando, digamos, por un poco la política de seguridad del gobierno provincial. Y hoy mismo estuvimos con él porque había sido golpeado por policías, digamos, sin motivo alguno, lo cual es bastante complicado y nos hace arrancar el año por ahí un poco alterado. Pero bueno, ya está. Ahora, por suerte no pasó mayores, digamos. Pero sí, un poco destacar la complejidad, digamos, de que un referente de esta pequeña disputa que tenemos por construir una seguridad democrática, que la misma policía, sin motivo alguno, lo agreda, la verdad que es un símbolo más de preocupación y digamos, uno de los inconvenientes más que sumamos a la larga lista ya de problemas que venimos teniendo Ahora, acá en la vos sabés, provincia. Juan, que uno se pone o uno escucha y se empieza a meter en la piel. Hay cosas que desgraciadamente se nos terminan transformando por lo que es la presencia permanente, y hablamos de esta cosa de exceder los límites, de hacer el manejo, en el caso de las fuerzas de seguridad puntualmente, que son los que menos posibilidad de justificación tienen para hacer absolutamente nada, porque son los responsables a los que nosotros les pagamos para que mantengan, para que preserven el orden, para que tengan y no para que abusen de determinadas situaciones. Y cuando pasa algo, uno termina diciendo, bueno, por suerte no pasó a mayores. Ay, Sí, es no, muy no, no, no, feo está caer claro. en eso, ¿viste? Es que, mira, en Córdoba este último año ha habido cerca de una decena de casos, por ejemplo, de gatillo fácil. Así como también tuvimos casos en el resto del país, en Córdoba hace muy poquito, en un control policial, terminan disparándole a un chico por la espalda y termina matándolo. O tenemos el caso de Facundo Rebralero, un chico que también la policía, digamos, desaparecido en la ciudad de Córdoba y que las investigaciones apuntan al personal policial, las fuerzas policiales. Entonces, en esa línea, digamos, por ahí uno dice, bueno, por suerte no pasó mayores. Pasa que la situación acá es bastante grave, digamos. Y un poco lo que vos decías acerca del accionar de la policía, digamos, una policía que de alguna manera debiera estar construyendo una seguridad para todos, es la encargada de violentar constantemente garantías y derechos, y lo hace generalmente a las personas que son violentadas y cuyos derechos no son respetados, son generalmente los jóvenes más, más marginales, digamos, ¿no? De barrios periféricos, que bueno, la policía constantemente realiza en una falaz cumplimiento de la seguridad, una persecución ya prácticamente continua, digamos. Ahora, vos sabés que, disculpame, sí, pero uno está escuchando y yo automáticamente, y vos me estás haciendo este planteo y viene a mi cabeza Luciano Arruga, ¿no? Un chico, un joven que estuvo desaparecido, que yo he tenido la posibilidad de hablar, de dialogar, de entrevistar a la hermana, convencidísimo todo lo que es el núcleo familiar de que había sido matado por la policía, que después estuvo enterrado como NN durante muchísimo tiempo, que no había aparecido lo que era el acta de defunción, lo habían llevado al cementerio de la Chacarita y ahí había quedado el cuerpo como nadie, inexistente. Ahora, también, y esto me lo dijo la hermana, había sido tomado un chico de una clase social media baja, había sido tomado y había sido presionado por parte de los mismos efectivos policiales de la comisaría allí de la zona donde él vivía, como para que hiciera trabajos non santos, ¿no? Estamos refiriéndonos a hechos delictivos, robos, apures, aprietes y demás. Él se negó a hacerlo y, o casualidad, después apareció muerto. Entonces, sí, mira, esa complicidad que tiene, digamos, las policías con los delitos, con la arquitectura delictiva en Córdoba, tiene también acontecimiento, ¿no? Hace muy poquito, toda la cúpula de la Dirección de Drogas Peligrosas, de Lucha contra el Narcotráfico, fue detenida. Incluso los jefes de esa dependencia están actualmente detenidos, imputados por asociación ilícita. Esto le costó el puesto al jefe de policía y al ministro de Seguridad. Digamos, y como esos casos, se pueden detallar varios casos más en los cuales de personal policial participaba y participa activamente de la consumación de los delitos, digamos, incluso siendo orquestándolo a esos delitos. Eso yo creo que se viene a sumar un poco a las actuales realidades de la policía, y sobre todo, particularmente hablo de la policía de la provincia de Córdoba, digamos. Sí. Hay una visión de la seguridad bien en la cual la forma en que uno va a cumplir con los estándares de seguridad es con la presencia de mayor cantidad de policías y la actuación y cada vez la entrega de más potestades a las fuerzas policiales para que luchen contra el delito. Y en realidad lo que uno está haciendo es entregar cada vez más herramientas legales y materiales a una policía que, en primer lugar, en muchas de los delitos es parte de la arquitectura delictiva, o sea, ajá, tiene complicidades y esto hay causas judiciales que lo demuestran. Y por otro lado, digamos, utiliza esas herramientas para ir en desmedro, como decíamos recién, de garantías y de derechos, sobre todo de jóvenes más vulnerados. Entonces tenemos un inconveniente importante, digamos, policías que han perdido todo tipo de control civil, de solucionar, y que únicamente hay autogobiernos policiales donde reinan o mandan las lógicas policiales, no las lógicas de o del poder civil o del poder político, que en definitiva es el que representa de alguna manera el poder civil. Entonces tenemos un inconveniente importante, y la policía da cada vez más muestra, en primer lugar, que las tasas delictivas no se reducen, o sea, sí, la policía no hemos reducido las tasas, de que las violaciones son importantes. En Rosario hay denuncias de que más del 50% de las comisarías ha habido golpistas. En Córdoba eso también acontece, casos cada vez más en aumento de gatillos fáciles. Entonces, de alguna manera, la entrega a la policía de mayor poder y mayores facultades, primero, como dije recién, no hace disminuir la tasa delictiva, y por otro lado genera otras inseguridades y otro tipo de delitos que no tenemos quien también lo investigue, porque es una policía la que está involucrada y la que participa activamente en los delitos. No, entonces, ahora vos sabés que vos sabés, Juan, que uno se pone a escuchar y, o sea, vos estás comentando lo que es el tema y el caso en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. El caso de la provincia de Santa Fe, cuando terminaron baleando la casa del propio gobernador. O sea, son prácticamente como estados paralelos, como si manejaran, es una cuestión casi o cuasi mafiosa que llevan adelante. Sí, yo creo que lo importante de esto es destacar, digamos, hay como un discurso, digamos, de la necesidad de de entregar a la policía, digamos, más facultades, porque así vamos a vivir una sociedad pacífica. Y la realidad demuestra exactamente todo lo contrario. Bien. Ahora, discúlpame, Juan, ¿de dónde sale esa teoría o quién es el que pregona ese planteo específicamente que cuanto más uniformado en la calle, más seguros podemos estar? Y esta teoría, digamos, tiene una construcción esencialmente mediática, ¿bien? Uno sabe que no, esto no es mentira, digamos. Acá en Córdoba prendemos la televisión y vemos el mismo caso de un robo con arma de fuego que sucedió en Buenos Aires, en lugares totalmente alejados a Córdoba, y se lo pasan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, y uno va construyendo, digamos, este modelo de seguridad o esta necesidad falaz de una policía que reprima, digamos, a determinado social, porque ahí vamos a encontrar, digamos, la salvación a nuestra inseguridad. Entonces, eso va como generando esa sensación constantemente de inseguridad, que la primera solución y la más fácil es la mayor presencia policial. Después también el poder político tiene mucho que ver en esto, digamos. Hay negocios en materia de seguridad que son bastante importantes, y cada vez restringirle, en vez de restringirle facultad a la policía, otorgársela. ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Sí, te estoy escuchando perfectamente, sí. Bueno, en fin, digamos, son los factores que intervienen en la necesidad de darle mayor cantidad de poder a la policía, mucho, insisto, van desde lo mediático hasta lo económico, hasta incluso el poder mismo, digamos. La policía es una corporación que ostenta mucho poder y no está dispuesta a perderlo, sino por el contrario, pretende cada vez más, obtener cada vez más poder. Ahora, vos sabés, Juan, mira, los que tenemos algunos años encima, sabemos y nos acordamos de lo que era y de lo que ha significado la República Argentina en la época, en el periodo de la dictadura, cuando veíamos pasar y caminar por las calles los jeep de los militares, los uniformados separados y pendientes en tal lugar, en el interior, y yo me acuerdo de lo que eran las imágenes en las rutas de la provincia de Tucumán, por ejemplo, donde habían unos carteles terribles donde decía que había que detenerse porque si no el centinela iba a abrir fuego, donde teníamos que circular con el auto de las luces exteriores apagadas y las interiores encendidas. Digo, todo eso fue parte de una historia de la República Argentina. Ahora, si nosotros, dentro de lo que es un proceso democrático, le damos las armas de control a aquellos que después las terminan desviando para otro lado, me parece que nos estamos equivocando de medio a medio. Pero lo complicado también es, mira, en época, en la última dictadura, digamos, impregnaba una lógica que hoy no se ha ido, que era lógica de el enemigo, la lógica del enemigo. Sí. ¿Bien? Entendía el militar que tenía determinados enemigos y que contra esos enemigos no había derecho alguno. ¿Bien? Sí. Esa misma lógica, o esa misma formación respecto a la seguridad, entendida al delincuente en primer lugar como un enemigo, y ya ni siquiera al delincuente, sino al prototipo mediático del delincuente, sí. Es considerado el enemigo, ¿bien? Y a partir de ahí, la utilización de diferentes herramientas tienden a justamente ir socavando y destruyendo cada vez más el enemigo. Entonces las personas que se adecua fisionómicamente, culturalmente, que son, insisto, los jóvenes, el barrio más humilde, son el estereotipo construido del enemigo social. Ese estereotipo del enemigo social construido es el que hay que atacar y destruir para que nosotros, los otros, que no somos esa categoría, de alguna forma, hay una división de categorías sociales, que no somos ese tipo de enemigos, sí. tenemos que destruir al enemigo para que nosotros vivamos de la mejor manera. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que la policía, que es el órgano ejecutor de esa lógica, cada vez más restrinja mucho más las opciones de estos jóvenes, los expulse más, los lleve a los barrios periféricos, no le permite acceder a los barrios céntricos. En fin, digamos, una gama de políticas que tienen como consecuencia la exclusión de estos jóvenes, la exclusión de estos sectores y no la inclusión. Es digamos, todo lo contrario a lo que uno esperaría de un sistema democrático en el cual los ciudadanos gozan de derechos en primer lugar y en segundo lugar aquellos ciudadanos que materialmente carecen de algunas posibilidades, uno intentaría hacer políticas públicas que tienden a incluirlos, ¿bien? Y no que lo único que se considera son enemigos, que hay que excluirlos, destruirlos, derribarlos. Ahora, yo creo en medio de todo esto, y te estoy escuchando, y a mí me parece que acá tiene que tomar riendas en el asunto todo lo que es el poder político de cada uno de las áreas o cada una de las provincias, y en el Estado y en el nivel nacional y todo lo demás, porque convengamos que alguien tiene que hacer un planteo y un registro. O sea, hace muy poquitos días hubo una muerte entre dos chicos, dos jovencitos, dos egresados de la Escuela de Policía. Teóricamente fue por un mal manejo, una manipulación errónea de lo que era una de las armas. Después se escuchó, y yo escuché a un comisario que es muy muy crítico sobre lo que son las situaciones, la falta de preparación que por ahí a veces tienen los mismos funcionarios policiales, donde no se les hace un trabajo acorde a lo que es toda la estructura, y que a lo mejor tienen seis meses nada más de práctica de tiro y después los mandan a la calle con un arma de guerra. O sea, es que los problemas con la policía en los estados que actualmente se encuentran son muchos, digamos. En un orden de prioridades de los problemas que tiene la policía, sin duda la falta de profesionalismo ocupa un lugar importante. Yo creo que, sin embargo, el principal problema es la lógica con la que se actúa, digamos, la lógica con la que el Estado ve la seguridad pública, porque esta visión no del delincuente ni siquiera, sino del posible delincuente como un enemigo viene directamente relacionada con la forma en que trabajaba la dictadura, porque son los mismos conceptos, y viene sustentada también en un poder político que avala esas lógicas. Exacto. Y que le permite a la policía justamente llevar adelante esas prácticas. Sí, los detienen por portación de imagen directamente. Digamos, acá en Córdoba se utiliza mucho el código de faltas, por ejemplo, con figuras como el merodeo, que es la famosa portación de rostro, en las cuales que la policía tiene herramientas para detener a personas casi sin justificación alguna y debe detenerlas preventivamente 24, 48 horas. Esas herramientas le permiten a la policía entonces privar a las personas de su libertad, detenerlas, cumplir estadísticas y mostrar presunta eficiencia policial, en realidad llevando preso constantemente a chicos y a jóvenes, cuando las delincuencias o las arquitecturas delictivas que realmente le hacen daño a la sociedad continúan ejerciendo, digamos, o realizando las diferentes maniobras, y la eficacia policial incluso en la detección de esos delitos es muy pobre. Ahora también, y si vos me permitís, a esto hay que sumarle lo que es, entre otras cosas, y lo hemos visto porque han circulado los videos y porque se ha conocido cada uno de los datos y los detalles, las golpizas que reciben aquellos, golpizas, y hasta en algunos casos se han visto imágenes como de tortura directamente de aquellas personas que estaban detenidas, donde los ponen arrodillados en un patio que parecían, uno veía las imágenes y parecían datos y archivos de Guantánamo directamente, porque o bien los estaban bañando con agua fría o cosas por el estilo, y se matan de risa, esto, pues uno va increciendo, digamos. La lógica de entender al otro como un enemigo, o sea, partimos de que el posible enemigo, el posible delincuente es también enemigo. Delincuente ya es una maquinaria destructiva a la que hay que destruir, digamos. Los respetos hacia el otro como ciudadano en la policía van desapareciendo cada vez más. Una policía que, insisto, en casi todas las provincias de Córdoba, de Argentina, y en la provincia de Córdoba particularmente también, pero en otras provincias sucede también con mucha fuerza, son policías que se van autogobernando, que van imprimiéndose adentro de las fuerzas policiales esta lógica, y que tienen esas consecuencias, digamos, falta de formación ciudadana, falta de formación democrática, falta de formación de derechos humanos, y bueno, digamos, tienen Esto está como respaldado, digamos. Ningún policía haría lo que hace entre el comisaría si el comisario no lo permitiera, y si el comisario general a cargo de esas comisarías tampoco lo permitiera, y si el jefe de la policía tampoco lo permitiera, y en su efecto los gobernadores son los que ponen los jefes de policía. No hay una responsabilidad, hay una responsabilidad del poder político que permite esta formación y esta forma de toda la policía. Ahora, los casos ya exceden los dedos que uno puede tener, que nosotros dos pongamos tener. Sí, más o menos, ¿no? O sea, es como que tendríamos que pedir un contador extra para poder manejarlo. Vos estabas mencionando el tema de lo que pasa justamente con la aplicación o la implementación de lo que es este código de faltas y demás. Repasando lo que son los datos, hay una noticia, hay un informe y hay una entrevista que se ha publicado justamente en Infonews, en lo que era el Tiempo Argentino, donde se intentó entablar un diálogo, una comunicación con el comisario Pablo Márquez, y me encanta por lo que es el arranque, ¿no? Dice, ¿podría hablar con el comisario Pablo Márquez? Dice, sí, ya le paso. ¿De parte de quién? Dígale que es el diario El Argentino. Ah, no, no, no está en este momento Márquez. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Está Márquez? Sí, primero tenemos que ver quién es Pablo Márquez. Sí. Pablo Márquez es un comisario en Córdoba que actualmente está imputado por delito de abuso de autoridad y coacción. Ajá. ¿Y que está imputado por qué? Porque les obligaba a las personas que trabajaban para él, digamos, los oficiales, que trabajaban para él, a detener personas, bien, utilizando el código de falta, o sea, bajo presuntos infractores, tuvieran o no tuvieran causa, o sea, tuvieran o no tuvieran razones para detenerlos, para ser detenidos, el destino no estén cometiendo las faltas. Había que inflar la estadística. Claro, detenerlas para qué, para cumplimentar las estadísticas. Claro. Aquel que cumpliera las detenciones diarias que exigía Márquez era premiado y ponía su foto en la pared como la foto del mes, del empleo del mes con McDonald's, bueno, hacía Márquez con el que cumplía la estadística. Y con el que no cumplía la estadística, los recargaba con horas de trabajo, no paga, por supuesto. Entonces, iba coaccionando. Y pero eso es un régimen de esclavitud. Es un régimen absolutamente complicado, porque por un lado obligaba a los oficiales de su cargo a detener a personas inocentes. Sí. Las declaraciones, que son más de 15 declaraciones que hemos tenido acceso, indican que el comisario Márquez les obligaba a la detención con o sin causa. Bien. Bien. Al solo efecto de cumplir con las estadísticas. Este hecho, primero que nosotros, bueno, presentamos un amicus curiae tratando de que, además de las coacciones hacia sus oficiales, también se investiguen los casos de privación legítima de libertad, digamos. Porque está claro que si había gente que la detenía sin causa para cumplir esa ética, quiere decir que hubo gente privada ilegalmente de su libertad, lo que constituye un delito grave. Mm. Y que Márquez no fue investigado por esos delitos. Y por otro lado, hacer hincapié en que Márquez, que requería estadísticas para que requería estadísticas para vender, para poder mostrárselas a la superioridad de él. Sí. En definitiva, los comisarios generales que estaban por elección de Márquez eran la plana mayor de la policía de Córdoba. Entonces eran lógicas que se impartían desde arriba, y que está seguro que cualquier comisario de distrito, en su mayoría de casos, tendría situaciones similares. Ahora, vos sabés que, discúlpame que yo, a la par de todo esto, te quiero hacer una pregunta, porque muchas veces se escuchan comentarios en la calle y uno dice, ¿será verdad lo que están diciendo? Onda como que determinados sectores, determinados segmentos o determinadas comisarías tienen un precio establecido. Y aquellos que tienen la suerte de llegar o de caer a un lugar, reciben un, a ver, lo que es un reconocimiento. Entonces, onda como que se, te estoy hablando, por ejemplo, lo que comentan aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Yo no sé si será verdad, yo no tengo la data exacta, pero bueno, es parte del mismo corrillo callejero. Entonces, terminan manejando lo que son las posibilidades y alternativas y peleándose por estar en determinados lugares, porque eso les permite paralelamente poder tener un negocio significativo con determinadas áreas. ¿Eso es verdad? Y a ver, ¿en Córdoba pasa una cosa así? Y eso, a ver, en Córdoba, insisto, como dijimos recién, hay causas judiciales que muestran la la connivencia de policías con determinado tipo de delincuencia, ya sea en su tracción de automotores, ya sea en drogas peligrosas, que, o sea, la relación entre la policía y el delito, hay muchas causas. Áreas liberadas. Le ha costado a los jefes de policía de la provincia de Córdoba, le ha costado a los jefes de policía de la provincia de Santa Fe, digamos, o sea, la relación entre estas policías autogobernadas y el delito existe. Está claro que no son todos los policías, que no todos los policías son iguales, pero sí es un problema que hay que tener en cuenta, digamos. A mí me parece que la vinculación entre la policía y el delito es algo que es importante y que tenemos que tratar de ver cómo ejercemos algún tipo de control para que esto no suceda, ¿bien? Uh-huh. Y está claro que si uno le da a la policía mayores atribuciones, a aquellos policías que están en contacto con la delincuencia y que tienen escasa formación o que pretenden hacerlo, lo pueden hacer y lo pueden hacer con mucha más impunidad. Claro. Sin embargo, yo creo que el principal problema de la policía no es los policías delincuentes que tiene, que son muchos y habría que ver, sino, insisto, con esta otra parte, digamos, la lógica policial con la cual funciona, porque esa lógica la aplican todos, digamos, la aplica desde la cabeza, hasta cada uno del policía más de abajo, sí. Digamos. Esto de detener personas para cumplimentar estadísticas, esto es gravísimo. Y esta lógica policial es mucho más grave que los policías, no en términos, porque la gravedad, por supuesto, del policía que delinque es mucho más, pero en términos estructurales e institucionales, es mucho más grave porque el delito es ilegal, ya sea que lo comete un policía o no. Ahora, lo otro que vienen haciendo, la forma de entender el enemigo, al posible delincuente como un enemigo, la discriminación que se hace, la exclusión que se hace y el daño social que eso nos hace como comunidad, eso es mucho más grave, digamos. Porque para eso no hay justicia que pueda llegar a meter preso a un jefe de policía. Para eso hay que, en un país como este, es mucho más grave, digamos. Esas lógicas policiales son las que de alguna manera nos vienen dañando y nos dañan mucho, por lo menos en Córdoba, digamos. Ahora, Juan, dentro de lo que es el mismo armado, y me imagino que como abogado vos tenés que poder conocer lo que son cada una de las instancias y las alternativas, tiene que haber alguna manera de poder ponerle tope, freno a lo que son estas características, porque si no, entre otras cosas, se están manejando con impunidad, encima avalados por la fuerza o respaldados por la fuerza, digamos. Respaldados por el poder político. Aparte. Nosotros venimos peleando mucho tiempo, digamos. En primer lugar, tener sistemas legislativos que no les permitan hacer las acciones que hacen, digamos. Hoy en Córdoba hay un código de falta absolutamente inconstitucional que tiene figuras que son las comunes por dación de rostro, digamos, el merodeo, sí. Y varias más que le permiten a la policía detener personas y que son los únicos testigos de los casos, y ahí ya pueden unir una herramienta, digamos. Deberíamos tener sistemas legislativos que tengan faltas o conductas descriptas que sean constitucionales, o sea, que le permitan a las personas saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Exactamente. No me lo digo que es caminar sospechosamente porque, o sea, eso no existe. Por un lado. Por otro lado, la policía debería tener control civil de las cosas que hace. Esto es algo absolutamente lógico. Que no sea la misma policía la que diagrama absolutamente cada uno de los pasos a seguir de la policía misma, sino que el poder civil y el poder político puedan controlar la actuación de la policía. Esto no es algo ilógico, sino que esto es algo que debería ser lo más natural del mundo en una sociedad democrática, digamos, donde los poderes se controlan, donde las personas controlan la actuación de sus funcionarios. Digamos, esto es importante para ir cambiando un poco la lógica policial. Y sí, el fiel cumplimiento de las garantías y los derechos de la persona, digamos. Ahora, la pregunta que también uno se hace es, en medio de todo este planteo, yo me pregunto, ¿el comisario Pablo Márquez fue separado de la fuerza? El comisario Pablo Márquez, cuando se lo imputó, se lo separó, pero después de un tiempo lo volvieron a reincorporar al ejercicio, diciendo que la mora judicial no podía ser óbice, obstáculo para el trabajo de Márquez, se lo volvió a incorporar, creo que ahora es jefe del depósito judicial y tiene algunas funciones ahí por el estilo. lo cual es grave, digamos, un policía imputado de delito como los que está, yo creo que es grave. Sin embargo, me parece que la causa esa debería ser mucho más grave de lo que es, debería avanzar la investigación hacia las privaciones ilegítimas de libertad que hubo, que eran muchas. Pero bueno, está claro que la misma policía en su autogobierno tiene también a autoprotegerse corporativamente, ¿no? Así que hace mucho más difícil indagar acerca de lo que realmente pasa. Ah, obviamente, o sea, convengamos que se puede llegar a conocer lo que ellos quieren que se conozca, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos es así. Ay, la policía tiene una actuación que va muchas veces más allá de los controles judiciales, incluso. A mí me parece que, bueno, parte también de esto que venimos hablando de la voluntad de los gobiernos, del poder político, de tratar también de cambiar las cosas, que es lo que no se hace, digamos. En la mayoría de las provincias, los gobernadores no asumen la responsabilidad que tienen frente a la policía y permiten aún más estas situaciones de autogobierno policial, y que esto nos hace bastante responsables de cada una de las cosas que se vienen sucediendo. Ahora, Juan, ¿hay algún índice de lo que es los delitos, el hecho delictivo en la provincia de Córdoba? Mira, en Córdoba, para que ustedes tengan una idea, el código de faltas, que está tacado inconstitucional y que teóricamente regula las faltas leves que violentan a la comunidad, sí, en principio, el año pasado tuvieron más de 75.000 detenciones por código de faltas. Sí. Mientras que los delitos, que son las conductas más graves y que reprime el Código Penal, no fueron más de 15.000 o 16.000. Ah. Eso nos pone a la legua, digamos. Claro. ¿Para qué está la policía en Córdoba? Digamos. La policía en Córdoba, sí, está, sí, para levantar chicos, meterlos presos unos días y así llegar a 75.000 detenciones, y no para perseguir a las personas que, o perseguir, digamos, investigar y efectivamente iniciar los procesos judiciales de las personas que cometieron, digamos, delitos. Relaciones absolutamente desproporcionadas. ¿Y la sociedad qué dice? Y, a ver, hay un gran sector de la sociedad civil que viene reclamando hace mucho tiempo, digamos, modificaciones sustanciales en las fuerzas policiales, ¿bien? Hay muchos sectores que vienen reclamando. Está claro que parte de lo que pasa en Córdoba también lo avala los sectores sociales. Esto, si no tuviera, en esta lógica, insisto, de enemigo, sí, hay como una construcción mediática y discursiva que sustenta, de alguna forma, la actuación de la policía, ¿no? Si no, no nos quedaría otra. Si nadie soportase esta situación, está claro que esto no tendría más cabida. Claro. Pero bueno, de alguna forma, hay sectores sociales que sostiene este discurso del enemigo, fundado sobre todo en la construcción mediática de estereotipos de delincuentes, de posibles delincuentes. Acá, mira, en Córdoba, vos si te acordarás, hace un año tuvieron los saqueos en Córdoba. Sí, ¿cómo nos vamos a acordar? Sí. Bueno, ahí la gente de algunos barrios salió como turba a defender su situación, sus bienes, digamos, uh-huh, o atacar a, y empezaron a, y pasaron, bueno, todos los hechos de justicia con mano propia que conocemos, digamos, a delincuente, posible delincuente, la gente empezaba a tumbarlo a la moto y a partir de golpes, en un caso, a quitarle la vida. En Córdoba, uno de los chicos que murió ese día, no sé si murió o fue uno golpeado fuertemente, la verdad que no estoy recordando en tu momento, era un chico que pasaba en su moto y iba a su trabajo, digamos, no tenía absolutamente nada que ver con los saqueos. Sí. Y la gente, por supuesto, porque era el chico en moto, agarró y, bueno, le propició semejante parís. Ahora, uno se pregunta, ¿es tan grande? Va, indudablemente sí, ¿no? Porque cuando fue esto de que hicieron la huelga, el paro, los efectivos policiales y demás, que después en definitiva terminó el gobierno accediendo a una serie de cuestiones y de reclamos, con lo cual uno tiene que pensar que son avalados por el poder político absolutamente. A ver, los manejan, no sé. Sí, los saqueos en Córdoba hay muchas formas de analizarlo, digamos. de la fuerza de policía, puntualmente, la policía en Córdoba cobraba sueldos muy bajos, eso es una realidad. Sí. Pasaron a cobrar, lo que cobraban a cobrar 8.000 pesos, que no es un sueldo excesivo, ni mucho no. menos, sino un sueldo acorde a un empleo público, en comparación con otra rama del empleo público, digamos, cobraban sueldos bajos. Pero de ahí en más, digamos, los sucesos de acuartelamiento e incluso los saqueos que está de alguna forma acreditado, que fueron en la mayoría de los casos organizados y diagramados por la misma policía, para por ahí mostrar un poco la necesidad de la existencia de la policía, sí. Tuvo que ver. Y tuvo que ver porque a poquitos días de los hechos de los saqueos, hubo en Córdoba la Marcha de la Gorra, que te contaba recién, la Marcha sí. de la Gorra, donde 20.000, 30.000 personas salen a la calle a protestar contra estas políticas de seguridad, pero literalmente, ¿eh? Entonces, por un lado, una fuerza policial que estaba golpeada por las causas de narcoescándalo, por la Marcha de la Gorra, viene a hacer un acuartelamiento, viene a sacar las policías de la calle y a liberar la ciudad, autoorganizando de alguna manera los saqueos. Entonces, de alguna forma, mostraba o quería reconstruir esto de la necesidad de la policía a la hora de prevenir el delito. Era una extorsión. Era como una extorsión. Claro, era como todo una especie de terrible trama para volver a legitimar, claro, la necesidad de la policía en las calles para custodiar nuestra seguridad, porque si no, de alguna manera, si no, se venía la guerra civil entre motochorro y ciudadano decente que necesitaba cuidar sus bienes antes que se los arrebatase. Lo que fue una situación realmente triste, digamos. Y mucha gente entendía las cosas así, digamos, entendía las cosas y entiende que el que anda en moto es el chorro que le va a venir a sacar las cosas y tiene que reprimirlo antes que él lo robe. Entonces, las reacciones violentas son complicadas, digamos. Sí, no, indudablemente, indudablemente. Mira, Juan, la verdad que uno se queda, o sea, bueno, me enganché, nos pusimos a hablar un montón, pero todo lo que está relacionado, primero con ese hilo tan delgado entre lo que es la seguridad, la responsabilidad que tienen que tener, convengamos que las policías tienen que estar remuneradas como corresponde, porque eso también puede significar y puede evitar que caigan en la tentación de cometer algún tipo de delito o lo que fuere. O sea, yo considero que eso es algún planteo, porque si no, no en vano existe un refrán que dice que la ocasión hace al ladrón, ¿no? Entonces también poder... es cierto. Poder mantener lo que es, o sea, los sueldos, los salarios justos, la preparación correspondiente, el concepto, el criterio, que también hay que inculcarlo de lo que implica la democracia, el vivir en paz, el vivir en un estado donde los derechos tienen que ser respetados profundamente. Y bueno, es todo un proceso. Ahora, si quedan cosas enquistadas en el medio, tendrán las autoridades que buscar alguna manera como para empezar a hacer una cirugía y poder sacar eso de circulación. Más vale. Lo importante acá es tratar de entender que, para ir deconstruyendo un poco estos discursos que predominan en nuestra televisión, en nuestros medios, es tratar de entender que, en primer lugar, la mayor presencia de policía no ha reducido las grandes tasas delictivas. Quizás si uno controla absolutamente todas las motos que circulan, van a reducir los casos de robo en moto, pero también van a reducir extremadamente la cantidad de personas que andan en moto, digamos. Claro. O está estadísticamente probado que a mayor presencia de policía en las calles reduce el robo de automóviles. Uh-huh. Pero salvo esas cosas, que incluso también eso, por otro lado, permite la consumación de otros delitos, salvo esas cosas, la mayor presencia policial en las calles no ha tenido como consecuencia la disminución de los delitos, digamos. Los delitos más violentos, los más graves, como los homicidios, los abusos sexuales, no se han reducido, ni hay prueba suficiente que a mayor cantidad de policía estos delitos se reduzcan, digamos. Si queremos vivir en una sociedad más libre y más pacífica, tenemos que trabajar otras alternativas para la seguridad, digamos, trabajar otro tipo de políticas que distan mucho de las que actualmente se vienen implementando en muchas provincias respecto a cómo tratar el tema de la seguridad. Por mi parte, Juan, lo que yo propongo es, o por lo menos lo que ofrezco, es poder dar una difusión de todo lo que se va haciendo y poder conocer, y además que como sociedad vayamos tomando conciencia o hagamos respetar realmente lo que son los derechos nuestros, ¿eh? Bueno, así estábamos manteniendo nosotros nuestro diálogo, nuestra comunicación con el doctor Juan Almada de la provincia de Córdoba, hablando justamente de todo lo que está ocurriendo con el tema policial en la provincia, un tema que está relacionado con la seguridad y una necesidad de que se tomen cartas en el asunto, no solamente por parte de los propios efectivos policiales, sino también por parte de los funcionarios políticos, de los funcionarios públicos. Bueno, esto es parte de lo que tocamos y de lo que tratamos aquí en nuestro segmento por Radio América, con vos y vos.